In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam, defende non santa, a fomine unique in doloso erue me. Quia tu es in Deus, frutus mea, quod me repulissi et quaeritis in cedo, dum affligit me inimicus. Emitem lucem tuam et tenebritatem tuam, ixa me deduxerunt, et luceron in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Confiteavur tibi in citera Deus, Deus meus, quare tis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conadu confiteavur fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. T'intruivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitur te omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paolo, Unibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ite precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo, Onnes Santos, et Vos Frates, orare pro meam Dominum Deum Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et misis peccatis Tuis, perducat Te, la vita eternam. Amen. Confitur te omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Petrus Paolo Unibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo Omnes Santos, et Pater, orare pro meam Dominum Deum Nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris perducat vos, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione da remissionem peccatorum, nos solum diva nobis omnipotens et misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua leta vitorinte. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excellent orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offra nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquiae exunit omnium sanctorum, tui denigneris omnia peccata mea. Amen. Sacerdotes Dei, benedicit Dominum, sancte et humilis corde, laudate Deum. Benedicit omnia opera Domini, Domino, laudate et super saltate in saecula.

Por más que conozcas la verdad con tu inteligencia, eso no quiere decir que estés en la verdad y que obres la verdad y que vivas la verdad. La verdad se da a la luz del corazón y se vive a esa luz. Se obra en esa luz. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, oremus in veni David, servum meum, olium santum mea unxi eum, manus enim mea auxilabitur ei, et avracium meum confortabit eum. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, praenumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mihi dilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui humanae substantiam dignitate mirabilitur conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purgibus sacro et divino mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri indignatus est partices in Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutare suam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore sodat adacendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supremat te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, Sanctificator, omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circumdavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, eloquo in habitationes de gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repleta esse muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus estet in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, quanti vi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis, et attentionis Jesu Christi in Domini nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum petet Pauli, et historum et omnium Sanctorum, ut illis proficiat honorem, nove Satanas salutem, et illi pro nobis in tecere dignitur in celis, cura memoria animus in terris, pereonde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut meo novessurum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Sucipiat, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad laudat cognoscere tuis que ecclesiae, sui sancti. Amen. Munera tibi in Domine dedicata sanctifica, un intercedente veato blasis, martire tuo atque pontifice, per reante nos placatus intendem. per omnino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convite in atto di Spiritu Sancti Deus per ognia secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, habemus al Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno e justum es. In vero digno e justum es, e cum es salutare, nos divi sempre tubi che gratias agere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterno Deus, qui cum unito Filio Tuo, e Spiritu Santo, unus es in Deus, unus es in Dominus, non in unius singulitate persone, sed in unius unitate substantiae, quod enit tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quando ad angeli ad quarcangeli, crubin coque serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, e redenieris toto orbe terrarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et ad se nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, hoc sacrificium laudis, pro se suisci omnibus, pro remissione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloria de semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolum cam martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem spiritus in nostri, sed et cunte familiae tuae quae sumus in Domine, o placatos accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos seripi, et in electorum tuorum iuvias gregae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quae sumus, benedictam, ascriptam, urratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia ante lettissimi fili tui, Domine nostri in Gesu Christi, qui prese quam pater etur, accepi panem in santas ac ambilales manus suas,

Ella nos induzca sin tentaciones, se líbranos a malo. Líbranos, quismus Domine, a funibus malis, preteritis, presentibus et futuris. Et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris, tut ope misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro, Gesu Christo, Filium Tum, qui te convivite renato de Spiritu Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e commissio e consacraso corpus e sanguinis Domini nostri Gesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem elinco vobis, pacem meam to vobis, de respicias peccata meas et fit in ecclesi tue, anche secondo un voluntatem tuam, pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia secula, seculorum. Amen. In Domine Gesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per sacro santo corpus e sangue tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempre nelle mandatis, et a te nunqua separati permitas, cac in Deo Patri et Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Petita corporis tui in Domine Gesu Christi, quoteque indigno sumere presumo, non bim provenia in judicione et condenazione, se preoccupati porrosit in mia utamento mentis et corporis, et medram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtectum meum se tantum diverbo, e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri in Gesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivut mi, caliceo in salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, te finimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri in Gesu Christi, custodiat mea in vita eterna. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum sete sanguinis quem potabit, tatera viceribus meis et presta, ut in me enorme nacerum macula, quem purae santa refecerum in sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Possuisti, Domine, in capiti eius coronam de lapide precioso. Oremus. Ec nos communio Domine, purge et ad crimine, indiferente beato Blasis, martire tuo atque pontifice, celestis remedie facet esse consortes. Per omnium nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit et ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es Deo gratias. Placiativi sanatinitas osequium in sepitutis meet presta, u sacrificium cotoculis tue, majestatis igno otuli, tibis altabile mi, quid omnibus procivus illotuli, sit miserante papissabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isto fata sunt, et in isto factum est, nihil quod factum est. In isto vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuit omnibus ad hoc innumerare Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non tenebris la lux, et ut testimonium periveret de lumine. Erat lux vera, quia illuminat omnem omnipotentem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isto factum est. Et mundus eum non coniovit, in propria venite sui eum non receperum, quod coautem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnes, nec est in voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.